cuando el ser uno comenzó a percibir que sus hijos pensamientos se iban alejando de su centro, sentía que, a pesar de que ellos realizaban su trabajo, ya no era con la misma afición ni con la misma realización creativa. El ser uno comenzó a entender que estaba perdiendo a sus hijos pensamientos. Ellos ya no querían plasmar ni ejecutar para su principio único, querían su independencia. Habían crecido en el conocimiento y en el entendimiento, habían creado la sabiduría, trabajaron en ella clasificándola y ordenándola, ellos habían realizado todo el trabajo. ¿Quién era el principio único, que no había realizado nada? Fue entonces cuando todos los hijos del principio comenzaron, desde la dimensión sublime hasta la dimensión etérea, a querer formar ideas y pensamientos. ¿Qué significaba? Cuando el principio único creaba sus ideas, los hijos las captaban y las trabajaban con precisión absoluta, realizando el trabajo encomendado. Pero, a diferencia del trabajo anterior, en que las distribuían, canalizaban, estudiaban y entendían para luego colocarlas en el lugar que les correspondía, esta vez los hijos se rebelaron. Ellos ya no quisieron hacer lo que el principio único les pedía, y entonces, invadidos por la soberbia y la vanidad de creerse iguales que su creador, decidieron crear sus propias ideas y pensamientos, eliminando al principio único. Embebidos en su soberbia, eran ignorantes de lo que les podía acontecer. Con esta pretendida ruptura, ellos no repararon en que, al querer independizarse del centro, romperían también el lazo energético que los nutría. Estaban seguros de que, como ellos eran tan creadores como el centro y como habían sido creados a imagen y semejanza, estaban totalmente protegidos y amparados por ellos mismos. A pesar de sus estudios y del gran conocimiento que tenían del todo, no sabían que el principio único, que había sido creado por otro principio único, contenía en sí mismo las defensas necesarias para su supervivencia. Él había sido grabado de tal forma que nunca podría ser eliminado. Él podía eliminar a sus pensamientos, pero sus pensamientos jamás podrían eliminar a su mente. Esta fórmula quedó establecida en la eternidad de la creación, sin principio ni fin, eterno por siempre jamás. Todo lo que estamos relatando sucedió en el transcurso de la evolución y elevación de las dimensiones superiores. En ese lapso vibratorio, las realidades se habían preocupado muy poco por las energías pensamientos que se encontraban lejos de su eje. Ellas transmitían el conocimiento y el entendimiento, y a pesar de que las enseñanzas llegaban a los confines del universo, no les preocupaba si éstas habían sido entendidas o no. Estaban tan inmersas en sus propias necesidades fluctuantes de idolatría que no reparaban en lo que sucedía con el resto de la creación, hasta que comenzaron a sentir las consecuencias negativas de esa indiferencia. Por el proceso de reflujo, las energías pensamientos regresaban a sus creadores enfermas y desnutridas de experiencias y vivencias. Mientras ellas captaban las ideas del principio único y las procesaban para mandarlas desglosadas y entendidas a las otras dimensiones, estaban recibiendo al mismo tiempo el retorno de energías pensamientos de pésima calidad. Comenzaron a entender que sus ideas emanadas y mandadas al universo eran débiles y sin consistencia, el producto de su esfuerzo no regresaba a nutrir al principio único para que pudiera formar las ideas geniales. Así, pues, descubrieron que se encontraban en un círculo vicioso de falta de creatividad. Como estaban inmersos en su vanidad y soberbia, pensaron que ellos no necesitaban al principio único para crear ideas geniales, ellos las crearían y las mandarían al universo infinito, así, la existencia continuaría y se convertirían en los creadores de todos los principios únicos del universo. Ilusos. El principio único creaba y creaba, ellos captaban la energía, la transformaban en lo que ellos consideraban conveniente, y la mandaban donde la necesidad era requerida. Gran.